¿Cuánto ha durado tu polvo más corto? 5 segundos y listo. Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo XIV. Hoy tengo el honor, el privilegio de anunciaros que el invitado es nada más y nada menos que Vince Hofer, politólogo, experto en lengua española y una de las mayores eminencias en marketing de todo el mundo. Con él tocaremos todos los temas. Hola Vince, bienvenido al programa. Hola, soy Vince. Me encanta que vengas con esta energía. Esto te va a fascinar. Esperemos que sí, esperemos que me fascine. Fascinar. La primera pregunta es sencilla y directa. ¿Qué es lo que más te gusta de haber venido a este programa? Tu dinero. Al menos es sincero. Dinero. Comencemos con las preguntas importantes. Ahora sí, como politólogo de primer nivel, ¿cómo ves el Brexit, el posible Brexit? ¿Es importante? No sé. ¿Crees que Al-Assad tiene parte de razón en el conflicto sirio? No sé. ¿Crees que Marco Rubio tiene la fuerza suficiente para vencer a Donald Trump en las primarias republicanas? No sé. Como veo que este tema está un poquito encallado, podríamos decir, vayamos a otra de tus grandes pasiones. La cocina. Excitante. ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Tomates, cilantro, chiles, ¿Algo más? queso amarillo y blanco, ¿Alguna otra cosa? tacos, burritos, linguini, fettuccini, martini, bikini. Seguro, seguro, seguro que no hay nada más, Vince Hofer. No mientas ni a la audiencia ni al programa. Un champiñón. Voy a ser claro de una vez, ya que parece que a ti te cuesta. Hay rumores, ojo, solo son rumores, yo no me los invento, yo soy el portador de que a ti también te gustan los frankfurts. En Alemania hacen cosas buenas. Y parece que tú lo has podido comprobar personalmente. Excitante. Dejemos de lado el tema de los miembros viriles y vayamos al opuesto, es decir, las mujeres. ¿Qué le dirías al posible amor de tu vida si estuviera viendo el programa ahora mismo? Llame ya. Vince, qué bonito y qué bonito es el amor. Sigamos por ahí. ¿Qué es lo primero que le dices a una mujer para conquistarla? Hola, soy Vince. Y después de presentarte, que es lo normal en toda la humanidad, ¿cuál es tu siguiente frase? Mira mi huevo. Mira mi huevo, curioso. ¿Y qué suelen responder ellas? Un golpe. ¿Y tú qué haces? Más golpes. Por ahí no, Vince. Eso sí que no te lo permito. Desde Entrevistas con Seso condenamos rotundamente cualquier tipo de abuso y de maltrato a la mujer. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cualquiera lo hace! ¡No! ¡Solo lo hacen los degenerados! Simplemente lo golpeas. No más tirar. ¿Le preocupan ruidos extraños a medianoche? ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Cazafantasmas! ¡Nosotros sí le vamos a creer! Volvemos después de este casual corte de publicidad y de que 26 asociaciones de mujeres y feministas nos hayan denunciado el programa para continuar con la entrevista. Parece que Vince ya está un poco más tranquilo y coherente. ¡Para ordenar! Vayamos a una de las secciones favoritas del público, las preguntas de la audiencia. ¡Excitante! Me alegro de que te parezca excitante. Ya sabéis cómo va. El invitado responderá de forma breve a las preguntas que nuestro público ha ido enviando durante el transcurso de la entrevista. Comencemos con una de Jordi Thompson desde Tokio. Vince, ¿cuánto ha durado tu polvo más corto? 5 segundos y listo. Y continúa. ¿Y el más largo? 10 años. ¡La hostia! ¿Sexo durante 10 años? Te debió quedar la picha de un color como la de los tomates. Augustus desde México. ¿Es verdad que tienes un hijo secreto? ¡Dos! Ah, no sabía eso. El equipo de redacción, hijos de puta, no me dijeron nada. ¿Cómo se llaman tus hijos? Slapchop. ¿Y el otro? Chihuahua. Bonitos nombres para un perro. Sigamos, el Yayo Paco desde su casa nos dice lo siguiente. Señor Offer, complete la frase. Lo mejor de una mujer es que es... Fácil de limpiar. Antonio, el zombie que hace twerking... Vaya, otra de completar una frase. Me limpio las payaringas con... Este toalla. No más, Gerard. Vince Offer, me acaban de informar que se nos ha acabado el tiempo, por desgracia. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir a nuestra audiencia? ¡Hola! Un final digno del señor Vince Offer, todos en vuestras casas. Un aplauso enorme para él. Ha hecho un gran esfuerzo para intentar hablar dignamente. Es tan fácil. Por mi parte, nada más. Ha sido otro Entrevistas con Seso extremadamente edificante y sobre todo muy revelador. Es un placer y siempre se aprende mucho cuando traes a las mayores mentes de este siglo XIV. ¡Para ordenar! Me anuncian también que el 25 de febrero, es decir, este jueves, un tal Jordi Wild de El Rincón de Giorgio, otro programa que tenemos en parrilla, va a estar en directo para hacer no sé qué de Layers of Fear. Repito, 25 de febrero a las 8 hora española. El Rincón de Giorgio en directo. ¡Y listo! En el próximo programa tendremos a Alex Gibaja, que va a estar resolviendo ecuaciones de tercer grado mientras se depila las cejas. Esto es Entrevistas con Seso. A disfrutar. Él es el protagonista total y absoluto de Sueños de Acero y Neón, mi primera novela, mi primer libro. Fijaos qué portada, ya sé que muchos ya la habíais visto, pero también hay muchos otros que no. ¡Maravillosa! No la he dibujado yo.